A5 Navalcarnero y M607 en Colmenar. Recordamos además que a partir de las 9 de la mañana las marchas agrícolas circularán hacia Madrid desde Arganda del Rey. A esta hora ya van a encontrar complicación en la M300 a la altura de Poveda. En Barcelona, lo más complicado, la entrada por la B23 a la altura del Papiol. En Murcia, dos vías, la A30 en Campotejar en sentido Albacete y A7 en Totana en dirección Murcia capital, y en Valencia en la A7 en Paterna en sentido Barcelona. Además, por nieve, más de 25 carreteras afectadas de la red viaria principal, lo que son autovías y autopistas, transitable con precaución en la AP60. La actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos. Es lunes 26 de febrero. Aquí está la actualidad en primera instancia. Damos cuenta de el tiempo. Arrancamos con una temperatura de 12 grados centígrados y alcanzaremos una máxima de 22. Hay probabilidades de lluvia, eso sí, de un 25%. Pasamos también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional, atención, en $81.49. El IBEX 35 cerró la jornada en 10.130 puntos. Una noticia en el contexto económico que siempre destacamos. Hoy varios medios destacan, como quiere que tenemos en el horizonte ya la Semana Santa, pues preste mucha atención si está pensando en viajar a Sevilla, porque el alcalde de esa ciudad ha desatado toda una polémica al proponer cerrar la Plaza de España y cobrar entrada a los turistas, no a los sevillistas o sevillanos, sino a los turistas. Dicho esto, vamos inmediatamente entonces con el primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Cuando todavía estamos conmocionados por el devastador incendio de los dos edificios de la ciudad de Valencia el pasado jueves, permítanme que al comenzar estas palabras tenga un recuerdo lleno de emoción para las víctimas, para los heridos, sus familias y seres queridos. El luto de toda Valencia es el luto de toda España. Las palabras del rey Felipe VI desde el Congreso de Móvil en Barcelona este domingo. Valencia vuelve a la normalidad tras la tragedia. Este domingo terminaron los 13 días de luto por la muerte de 10 personas en el incendio del edificio del sector Campanar, que aún se mantiene acordonado. Como ya lo escuchamos, el rey Felipe VI ha enviado condolencias y este lunes por la tarde va a visitar la zona cero y también se va a acercar a estrecharle la solidaridad a las víctimas, que entre otras cosas, a partir de hoy pueden empezar a gestionar sus documentos de identidad. Recordemos que lo perdieron todo. Por otra parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de un gran modelo de fundación o fundacional de lenguaje de inteligencia artificial, volviendo al tema del Congreso Móvil que se está celebrando en Barcelona. Específicamente en castellano y el resto de lenguas cooficiales. Ha estado acompañado a propósito del presidente de Paraguay. Más adelante estaremos retomando esta noticia. Continuando con más del gobierno, ha dado protección, atención, a 199.000 personas huidas de la guerra de Ucrania en los dos años que lleva. Más de 68.400 migrantes han cruzado el Darién en 2024, 22.000 más que un año antes. Y continuando con más noticias que tienen que ver con inmigración, nace MigraVox, el proyecto europeo para amplificar las voces y perspectivas de los migrantes. En lo que tiene que ver con deportes, Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles de la jornada número 25 de la Liga Española de Fútbol. Inmediatamente también se prepara Carlos Angulo con la noticia ecológica. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se cerró la jornada dominical de la fecha 26 con tremendo partidazo entre el Real Madrid y el Sevilla. Un partido que se decantó hacia los blancos con un golazo de Luka Modric, 1-0, que lo pone más líder en la tabla de clasificación. Y el superclásico argentino entre el River y el Boca, que repartió puntos, 1-1. Continuamos con el futbolista colombiano Luis Díaz, porque fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de Liverpool en la gran final del Carabao Cup frente al Chelsea, campeón en Liverpool y con intenciones de ganar más títulos este año. Y en el ciclismo, todos los que ganaron la etapa del día de ayer se coronaron campeones de las respectivas competiciones, comenzando por el Gran Carmiño de Galicia, y en donde el ciclista colombiano Egan Bernal hizo podio. Pero ese podio también lo repitió Colombia en el Tour de Ruanda con Jonathan Restrepo, y en el Tour de Emiratos Árabes Unidos, Brandon fue el mejor de los colombianos en esta clasificación. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Carlos Angulo a esta hora nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica se presenta el concentrador solar más grande del mundo, 500 metros cuadrados de área con 380 espejos para abastecer a un hospital entero. Y es que la energía fotovoltaica no solo está batiendo récords en España, sino que también en el resto del mundo, siendo la Unión Europea uno de los principales ejemplos que están apostando por la innovación en la concentración solar más grande del planeta. Pues este nuevo tipo de antenas puede abastecer a un hospital completo. El conocedor concentrador solar son dispositivos que focalizan la luz desde un área pequeña para poder generar a través de las altas temperaturas utilizando lentes o espejos. Un concentrador solar se utiliza por lo general para alcanzar temperaturas muchísimo más altas, generando así energía solar que pueda ser utilizada en grandes cantidades como un supertelescopio, en el caso que se está presentando ahora con el nuevo SG4 Big Dish, que es capaz de generar una gran cantidad de energía debido a su diseño innovador y eficiente. Gracias, Carlos Angulo. Más adelante estará con nosotros de nuevo repasando el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Tenemos mucho para compartir, la invitación es para que se queden con nosotros. También estaremos analizando el proceso que empiezan ahora las víctimas de la tragedia de Valencia. El ayuntamiento ha anunciado que va a empezar a adjudicar las viviendas, la reubicación de las personas que vivían en ese edificio. Y por otra parte, vamos también a analizar responsabilidades. Pasado prácticamente el duelo, empieza esa etapa de vuelta a la normalidad. Y para ello estaremos contando con la abogada Mireya Company. Recordemos que además también es forense. Y seguiremos en el Café Mañanero dando cuenta de toda la actualidad. Hombre, al otro lado del Atlántico tenemos una nueva polémica con el presidente de Argentina, Javier Milei. Atención, lo que ha dicho sobre el presidente de Gustavo Petro, cosa que no es nada nuevo. Pero todo esto luego de reunirse o darle un abrazo a Donald Trump, que conviene también recordarlo. Este fin de semana se ha notado otra victoria y todo parece indicar que va a ser el candidato del Partido Republicano en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Se hallará de esta forma el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Javier Milei sobre Gustavo Petro. Fue muy emocionante, fue una muy buena reunión. El presidente Petro dice que usted no sabe qué es comunismo. ¿Qué le dice el presidente Petro de Colombia? Que está hundiendo a los colombianos, o sea, que es una plaga letal para los propios colombianos. está hundiendo a Colombia, que es una plaga. Y a propósito, desde Colombia se han rechazado estas palabras que han considerado irrespetuosas y le han pedido a Javier Milei que ofrezca disculpas. Y ya hay respuesta precisamente a esa petición de disculpas. Todo esto y mucho más aquí en el Café Mañanero. Ahora damos paso a la música porque hay una artista precisamente colombiana que le gusta mucho el café. ¿Cuántos se alcanza a tomar en solo una sesión de fotos en la madrugada? Es una mujer que trabaja de forma incansable. Aquí está, Inevitable Shakira. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. De confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo. Aunque te dé lo mismo, si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10 ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. Empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos un respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco. Confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Hombre, comenzamos el Café Mañanero escuchando a Shakira porque ha revelado que se toma hasta 3 cafés en una sola sesión de fotos. Ya trabajando en lo que será su nuevo trabajo discográfico, valga la redundancia, está inmersa en el videoclip en horas de la madrugada. Increíble, no hay límites para esta artista. Por eso el resultado tan alto que logra en cada una de sus producciones discográficas. Shakira, hasta 3 cafés, entonces, en una sola sección de grabación. Mientras el equipo está agotado, ella resuelve el asunto a punta de café. ¡Feliz día para todos! Empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación. Aquí todo está peor, pero al menos un respiro. No tienes que decirlo. No vas a volver. Te conozco. Que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. No queríamos dejar pasar la oportunidad de que escucharan de la propia voz de Shakira lo que ha confesado en torno al café que se toma hasta tres, lo ha dicho en inglés. Okay, we're doing photos today. This is my set, but everybody is like, I don't know, these people smoked something this morning or something, because everyone's like, yeah, man, come in. And I'm on my third coffee. Come on, people. Let's do this. I got all day. Así anima entonces a su equipo a seguir trabajando en esas intensas jornadas. Y es que está precisamente trabajando ya en lo que es su nuevo trabajo discográfico. Recordemos, las mujeres no lloran. Las mujeres no lloran. Recientemente lanzó esta producción, el primer sencillo de hecho, pero el álbum en sí, atención, saldrá el próximo 22 de marzo. Tome nota entonces los seguidores de Shakira, porque viene una nueva producción discográfica. Mientras tanto, ella trabaja contra Relo para tener listo ya el videoclip en lo que ella ha calificado como buena onda entre el equipo de trabajo. Y ya pues, aguantando con un café. Precisamente, les invitamos a que nos acompañen en el Café Mañanero, porque tenemos todavía todo nuestro programa por delante. Hay mucho para compartir, así que vamos inmediatamente con las reacciones que tenemos desde el Ayuntamiento de Valencia, la forma como están trabajando también para devolverle la normalidad a esta ciudad. Y también, evidentemente, tenderle la mano a las personas necesitadas, los afectados por el incendio. ...24 con Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con nuestro monólogo de actualidad. También tendremos a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Así avanzamos. Vamos entonces con las voces. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Thank you. monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, se está celebrando ya en Barcelona el congreso que aglutina lo más importante del móvil. Ayer estuvo presente el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y también estuvo de invitado el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Además, el rey Felipe VI, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, se sumó a última hora, evitó por todos los medios posar al lado del rey. Desde luego, se trata de un rechazo a el rey Felipe VI, que recordemos hoy va a estar visitando Valencia para estar cerca de las víctimas del incendio. Pues esas personas que evitan la foto con el rey son los nuevos socios de Pedro Sánchez. Vaya incomodidad. Lo otro que tenemos para destacar en el monólogo de actualidad es la guerra de Ucrania con Rusia, desde la invasión de Rusia, 2 años. Después de un año en el que Ucrania resistió muy bien. ¿Por qué en el 2023 no le funcionan los planes de ofensiva para terminar de recuperar su territorio a Ucrania? Llegando incluso a retroceder. El caso es que Volodymyr Zelensky ha dicho que los planes de la contraofensiva ucraniana se filtraron a Rusia. Y eso explica el por qué ha fracasado de pronto los planes de Ucrania, o por lo menos de continuar avanzando en ese propósito de recuperar su territorio invadido. El presidente ucraniano dijo durante una conferencia de prensa este domingo que Moscú había logrado tener en sus manos los planes para la contraofensiva ucraniana de 2023, incluso antes de que comenzara. En la jornada, su ministro de Defensa también aseguró que la mitad de la ayuda bélica de los occidentales ha llegado tarde al campo de batalla. A propósito, Ucrania ha cifrado en 31.000 sus soldados muertos desde el inicio de la guerra. Pues entonces, ya sabemos, de acuerdo con lo que ha dicho Volodymyr Zelensky, el por qué Ucrania, de alguna forma, se ha visto afectada en su propósito de reconquista del terreno invadido por Rusia. Rusia lo supo inmediatamente. Parte de esos planes tuvo que compartirlo Ucrania con sus socios. Y si algo tiene fino, Rusia es una inteligencia, sí, en ese sentido. Su inteligencia secreta. Y dice el viejo refrán que guerra avisada no mata soldado. En todo caso, dice Volodymyr Zelensky también que los soldados fallecidos en el bando enemigo, es decir, en el bando ruso, estarían en el orden de los 200.000. Siguiendo con el monólogo de actualidad, triunfo de Donald Trump en la política de los Estados Unidos, ya todo parece indicar de que va a ser el candidato del Partido Republicano. La resistencia de Nikki Haley es mínima, es una cuestión de mero trámite, pero Donald Trump sin duda alguna es el candidato. Victoria que se ha notado a propósito en el territorio de Haley, en Carolina del Sur. Camino entonces de retorno a la Casa Blanca, Donald Trump, pero evidentemente primero tendrá que enfrentarse a un Joe Biden que luce cada día más desgastado. Y se celebró en los Estados Unidos un congreso muy importante donde asistieron varios líderes de la derecha a nivel internacional. Allí estuvo, entre otros, el presidente de Argentina, Javier Milei. Llama poderosamente la atención el entusiasmo de Milei con Donald Trump. Se trató de la conferencia de la Acción Política Conservadora. Acción Política Conservadora. También tengo entendido que estuvo Santiago Abascal por España, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El caso es que han trascendido las imágenes del abrazo que se han dado Javier Milei y Donald Trump. Y en ese mismo evento, ya lo escuchábamos a primera hora de la mañana, Javier Milei se ha referido a uno de los nuevos líderes de la izquierda latinoamericana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Podría generar algún tipo de controversia porque en principio entre Donald Trump y Javier Milei. Se lo preguntaba concretamente el canal NTN 24. Y atención entonces a lo que decía Javier Milei, insisto, sobre Gustavo Petro. Una muy buena reunión. El presidente Petro dice que usted no sabe qué es comunismo. ¿Qué le dice el presidente Petro de Colombia? Que está hundiendo a los colombianos. O sea, que es una plaga letal para los propios colombianos. ¿Qué es una plaga? El caso es que desde Colombia han rechazado estas declaraciones y le han pedido al presidente argentino que se retrate, que ofrezca disculpas. Y por aquí ya también nos llega justamente la respuesta a esa petición. Si el presidente Petro espera que el presidente Milei le pida disculpas, que se siente, porque no le va a pedir disculpas. Lo ha dicho el ministro del Interior de Argentina. Seguramente en el transcurso de esta semana vamos a tener muchísima polémica en este sentido. No es que pretendamos dar la razón a Javier Milei ni nada por el estilo. Es un hombre que tiene una lengua muy rápida. Pero lo que sí está claro es que Colombia se está hundiendo en las manos de Gustavo Petro. Todas las semanas tenemos un nuevo escándalo. Ya ni siquiera las causas más sensibles se escapan. El más reciente, la corrupción en la compra de unos 40 carrotanques o camiones cisternas para abastecer a una población indígena en el departamento de La Guajira. Las necesidades de esta comunidad hicieron parte del discurso de Gustavo Petro para llegar a la presidencia. Pero está siendo igual o peor que la política que criticaba, lo que él denominaba la maquinaria política. Igual o peor, la misma corrupción. Es hora de que aquellas personas que de pronto guardaron la esperanza en Gustavo Petro de un país mejor, el país del cambio, levanten su voz como ya lo están haciendo muchos. No era precisamente lo que se esperaba de Gustavo Petro desde todo punto de vista. Pues bien, tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. A propósito, hoy nos llega una noticia lamentable desde Cuba. El gobierno ha advertido que no podrá garantizar hasta finales de marzo el pan subvencionado de la canasta básica por desabastecimiento de harina de trigo. Es lo que han informado este domingo medios oficiales. El país está sumido en una crisis económica. Es la consumación de una política socialista o comunista fracasada. Es el resultado de una dictadura de izquierda que oprime sin piedad a sus ciudadanos. Lo hace desde hace más de 60 años. Una dictadura. Pues bien, esa es la actualidad de El Café Mañanero, es nuestro monólogo de actualidad. Y de inmediato compartimos con Adolfo Jiménez del Río el tema político del día. A ver qué nos trae Adolfo. En el tema político del día tenemos los grandísimos escándalos que se están generando en Colombia por la contratación de una empresa para la fabricación de los pasaportes. Y es que recientemente se conoció nuevamente que la Cancillería, ahora en manos de Luis Gilberto Murillo, por encargo de Gustavo Petro directamente, estaría tramando sacar a la compañía

Abordamos la actualidad en el Café Mañanero. Bueno, la actualidad empieza evidentemente por la vuelta a la normalidad aquí en Valencia. Vuelta a la normalidad en Valencia tras la tragedia ocurrida el pasado jueves. El balance oficial de víctimas, 10 personas fallecidas, daños materiales cuantiosos. Empieza también el proceso de reubicación de las personas afectadas. Y también todo el acompañamiento desde la parte institucional. Y en este orden de ideas escuchemos a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Tengo que agradecer que desde luego me he encontrado no solo con una ciudad que ha respondido de forma espectacular, empresas, ciudadanos de todo tipo, todo el mundo está arrimando el hombro y eso es de agradecer, sino con un ayuntamiento conformado por funcionarios que se han puesto los primeros a remar, desde los bomberos, a los que ya sabéis que siempre les doy las gracias, la policía local, los trabajadores sociales, los psicólogos, hasta los funcionarios, auxiliares administrativos, que están aquí en un domingo durante todo el día y ayer estuvieron durante todo el día y seguirán. Personal que desde luego le quiero agradecer que desde el punto de vista de la solidaridad, del apoyo, de la atención y del servicio público son ejemplares. De forma voluntaria todos los funcionarios del Ayuntamiento de Valencia se han puesto a nuestra disposición para que este punto de atención permanezca abierto de forma continuada durante todo el día, fines de semana, hasta las 8 de la noche, desde las 9 de la mañana. Tengo que agradecer que desde luego me he encontrado no solo con una ciudad que ha respondido. Una ciudad que ha respondido totalmente con mucha solidaridad. Y bien, continuamos en este sentido. Ya por aquí está Mireia Company. Hoy vamos a abordar aquí en el Café Mañanero otros aspectos, las responsabilidades. ¿Quiénes van a responder, repito, por lo ocurrido? A ver si nos acompaña Mireia Company. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchen el Café Mañanero. Bueno, estamos por aquí terminando ya de ubicarnos. La actualidad en el Café Mañanero. Escuchamos a esta hora a Carlos Angulo, hombre con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, mientras vamos nosotros acá terminando de ajustar cámaras, en fin, porque luego todos estos archivos los compartimos en nuestras redes sociales. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Implante Coclear, de igual forma que para empezar la semana recordamos que el lunes 26 de febrero es el Día Profesional del Laboratorio Clínico, mientras que entre los aniversarios y efemérides del día recordamos que el día de hoy la reconocida cantante mexicana Natalia Lafourcade está celebrando el día de hoy 40 años de edad, siendo esto lo más reciente que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya con Mireya Company, la tenemos en nuestros estudios. Mireya, muy buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Tenemos muchos temas para abordar en el día de hoy. Y vamos a empezar, bueno, muchos temas dentro de lo que ha estado ocupando primera página, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, incluso a nivel internacional, desde el pasado jueves. La tragedia que desafortunadamente ha sufrido Valencia con ese edificio que se incendió en Campanar. Nos preguntamos, ¿quién responde o quiénes responden ante esta tragedia? Escuchamos hace un momento a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, refiriéndose a la solidaridad también, a esa oficina que de alguna forma han improvisado para prestarle toda la atención a las víctimas en la recuperación de los documentos de identidad, porque recordemos que lo perdieron todo. Ayer también se vio a los afectados, que algunos alcanzaron a recuperar sus coches porque se ve que el garaje por lo menos no resultó tan afectado. Curiosamente, la planta baja no sufrió tantos daños. Estaba la tienda Teddy, ¿no? Pero desde luego el edificio sí está totalmente carbonizado. Algunos objetos, pocas cosas que con la ayuda de los bomberos se empiezan a recuperar. En fin, es la vuelta de alguna forma a la normalidad de los afectados y de la ciudad en general, aunque todavía está acordonada la ciudad. Y lógicamente, la investigación. ¿Qué pasó? Y también a depurar responsabilidades. Miren que hasta se está, de alguna forma, culpando a los bomberos. Porque le habrían dicho a algunas personas, mientras el edificio ardía en llamas, que se quedaran en su sitio. Esto de acuerdo al protocolo que ellos siguen, porque perfectamente le puede afectar el humo. Pero ya ese será otro debate. Habrá que analizar un poco más, hilar un poco más el procedimiento en la atención a esta emergencia. Recordemos también que el cuerpo de bomberos estaba a una o dos cuadras, muy cerca, estaba en el sector. Pero yo creo que pone al descubierto de que seguimos siendo vulnerables ante incendios de esta magnitud. Yo creo que esto va a traer muchas reflexiones a nivel local y a nivel nacional también. Pues vamos entonces a las responsabilidades. Lo primero, se está hablando de reconstruir el edificio. Es un tema que van a analizar. Pero vamos a las responsabilidades, Mireya. Pues así es, Jorge. En este caso que tenemos un siniestro en dos bloques de edificios que afecta a los dos edificios, también a la comunidad de vecinos, recordemos, y también a los establecimientos que estaban debajo de estos dos edificios. Entonces aquí van a entrar en juego las aseguradoras, pero tres tipos. Primero, la del hogar, la del piso en sí, de cada persona, de cada particular, que ya sabemos que en sí es la póliza que nos cubre tanto el piso en sí, que se llamaría de continente, lo que son las paredes, las puertas, y el de contenido. Todo lo de dentro, esa televisión que tenemos asegurada, por ejemplo. Después, por otra parte, vamos a tener ese seguro de la comunidad de vecinos, porque recordemos que aquí se han visto afectadas toda la construcción y también esas zonas comunes. Y, en tercer lugar, esa póliza que hayan firmado también esos locales comerciales que se han visto afectados, que puede ser de construcción y también de contenido. Entonces aquí lo que entra en juego son esas aseguradoras. Aquí lo que ya estamos hablando es de cuál va a ser el límite que ellos van a poder ofrecerles a sus asegurados, porque obviamente es un siniestro total. El primer límite que va a haber es que no puede superar obviamente el valor del bien afectado.